Fideicomiso para mejorar Metro. Arranca con 2.000 millones de pesos. Ciudad de México. Con un fondo inicial de casi 2.000 millones de pesos, comenzó a operar el fideicomiso de administración y fuente de pago para el programa de mejoramiento del sistema de transporte colectivo Metro. En conferencia de prensa, el jefe del gobierno del Distrito Federal, Miguel Ángel Mancera, anunció que con ese plan se adquirirá 45 nuevos trenes con alta tecnología para la línea 1 y que en los próximos días saldrá la licitación correspondiente. Acompañado por el presidente del Consejo de Administración de BBVA Bancomer, Luis Robles, Mancera Espinosa adelantó que también se comprarán refacciones y neumáticos para los trenes, a fin de dar fiabilidad y confianza a los usuarios del medio de transporte. Explicó que la conformación de ese mecanismo se logró con el respaldo y las propuestas de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, ALDF, y que los recursos se destinarán de manera inmediata y en un primer momento a la revisión de 45 trenes de la línea 2 y a la actualización tecnológica de 85 más de las líneas 4, 5, 6, 7 y B. Asimismo, serán adicionados los procesos de adquisición de llantas portadoras, de kits de diferenciales y de diversas refacciones de los sistemas electrónicos que fortalecerán de manera sustancial la segunda fase de recuperación de 105 trenes que estaban detenidos y sin poder operar en nuestro sistema de transporte, expresó. Miguel Ángel Mancera recordó que es una inversión para este caso específico que acabo de mencionar de la recuperación de más o menos 308 millones de pesos. En este proceso ya llevamos 18 trenes recuperados, habilitados, otra vez en circulación. No se puede permitir que el metro caiga en obsolescencia y para ello, dijo, se trabaja con dos líneas principales, la que es tecnológica con la línea financiera, la que es muy importante, pues toda la ciudadanía sepa que estará siendo observada puntualmente. En el Salón Oval del antiguo Palacio del Ayuntamiento, el jefe de gobierno enfatizó que con el fideicomiso se dará certeza, por primera vez en la historia de la operación del metro, sobre el destino de la tarifa que pagan los más de 5 millones de usuarios que diariamente utilizan este medio de transporte. Adelantó que trimestralmente se darán a conocer los informes de ese instrumento a través de la Secretaría de Finanzas y habrá un micrositio en la página en internet del metro para que la población consulte el destino de los recursos. En la conferencia también estuvieron los secretarios de Movilidad, Rufino León Tovar, y de Gobierno, Héctor Serrano, así como diputados locales y el director general del Sistema de Transporte Colectivo Metro, Joel Ortega. Artículo por Notimex del Financiero.